Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros llegamos aquí poniendo el alma en el ruedo para responder todas las preguntas que ustedes nos dejan a través del Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el curso histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en el curso histórico que por el consentimiento. Es decir, cuando dos personas convienen en mejorar su relación, sobre todo esas relaciones de tipo de amistad y sexual, o sea, cuando convienen en llegar al acuerdo de que su relación evolucione, para que no haya malos entendidos que lleven a consecuencias penales graves o incluso mortales. Porque al fin y al cabo, nosotros nos inspiramos más que todo en nuestros ídolos del vallenato, Silvestre, Diomedes, toda esa gente que cuando canta grita que las cosas salen bien cuando se hacen, pues, ¡consentimiento! Eso es correcto. También recuerden, muchachos, que todo ciudadano tiene el derecho de trabajar y también el deber de trabajar, así que es una cuestión de deberes y derechos, y hay que ejecutar eso. Trabajen un pelo que ustedes se van a dar cuenta, que se van a dar cuenta que eso, mira, te independiza, te hace. Entonces, bueno, tu vida va a mejorar con consentimiento y trabajo. Te lo garantizamos aquí en el corito histórico que traemos hoy. Mira, una serie de preguntas interesantes. Te vas a enterar de unas cosas bien chéveres que nos preguntaron ahí nuestros coritas históricos. Pero antes de empezar, nosotros te vamos a recordar que tienes que escucharnos en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, donde más, manao. En la página web www.elcorsohistorico.com, donde pueden descargarse los episodios. Si tienen un internet eficiente, se buscan pegar algún wifi por ahí, rápidamente lo descargan y lo tienen en su dispositivo para escucharlo cuando quieran y donde quieran, aunque no tengan conexión. Y en esa página pueden ir a la sección que se llama Elmer, hacen clic y van directamente al sistema Sendo Beta, el Elmer nominal, para discusiones objetivas, donde pueden dar sus preguntas para futuros episodios del podcast. Pero vamos a darle con esto, ¿no? Empieza tú ahí, Dorian. Sí, vamos a darle candela, chispa, fuego. Vamos a arreciar aquí, enviado, porque voy con la primera pregunta que nos hacen acá. Mira, es una pregunta que tiene un tiempito ahí almacenada en el Sendo Beta, pero es que amerita un desarrollo ahí que se fue haciendo poco a poco, y yo, bueno, logré juntar parte del material para, bueno, hasta este momento es que pude completar este asunto. ¿Por qué? Porque Francisco Severino, saludo para ti, Francisco, puso a hacer una tarea y a mí me deberían dar la tesis luego, porque él quiere saber la historia de la división territorial de Venezuela desde la conquista de nuestros días. Coño, pero 400 años, coño, pana. Manao. A tú, mira, a ti te mandaron a hacer tareas así en la universidad, mano. Pues bueno, yo sí no estudié esto, pero mira, estoy como de una materia. Yo creo que Francisco es profe. Bueno, puede ser, pero me puso ahí hacer una tarea. Esto es básicamente toda la tesis doctoral, o sea, la línea de investigación de Manuel Doniz, o sea, nos está pidiendo resumir la línea de investigación de un duro como Manuel Doniz en un episodio, coño, mano, moderación. Mira, pero ve acá, aquí con Francisco Cederillo. Yo dije, bueno, pero Francisco, como dije, tiene tiempo ahí porque, bueno, de a poco se fue construyendo esta investigación, porque hemos respondido cosas por el estilo. Y entonces, fíjate, para hacer un pequeño resumen sobre este asunto de la división territorial, siempre tenemos que empezar por recordar el tema que alguna vez hablamos en aquel episodio en donde Trinidad perteneció a Venezuela, ese tema de que este territorio comienza su formación o su división formal a través de las provincias. Bueno, en aquel momento, incluso Trinidad formaba parte de las provincias, y esto fue un orden que se mantuvo hasta que llegan los procesos del año 1811, los procesos juntistas, dirían los profes de historia, del año 1811. Y bueno, y la Capitanía General de Venezuela, que lo que hace es integrar estos territorios en una sola entidad, pero bueno, seguían siendo una cantidad de provincias. Es en 1811 cuando empieza este nuevo orden, que bueno, con las 7 provincias que se unen, de estas 9, entiendo que veo, porque claro, Coro, Maracaibo no se unen. Claro, Guayana también se revela, o sea, pasan cosas. Y Maracaibo, exacto. Entonces, en 1811 podríamos decir que es donde ocurre un cambio radical en el punto de la división territorial en Venezuela, porque bueno, ahí también tenemos una Venezuela con estas 7 provincias y estamos tirando coñazo ahí para ver cómo hacemos con las demás. La cuestión, luego llega la Constitución de 1819, porque hay que resaltar que estos cambios se dan a raíz de las constituciones. Claro. Entonces, claro, en cada proyecto de ley que hay o en cada carta magna que implementan, bueno, hay una división territorial. Entonces Bolívar hizo uno en 1819 con unos departamentos, luego Páez en el 30. Nosotros mencionamos en el episodio de Monagas que él hace esta división como la conocemos hoy, quizás con 21 estados y provincias, porque bueno, ahí se le buscó negocio a todo el mundo. La más parecida, sí, o sea, la más parecida a, o sea, digamos, el antecedente más lejano de nuestra división territorial actual viene con Monagas, con esas 21 provincias para repartir cargos en sus amiguetes, pues. No con un criterio de territorialidad lógico como, bueno, ya la tenemos un poco ahora, que aún así podría ser un poco más. O sea, se puede dividir aún más, pero ya eso es otro tema. Aquí, bueno, con Monagas es donde ocurre, digamos, el cambio más radical desde 1811, porque empezamos entonces con 21 provincias. Se le denomina hasta ese momento todavía provincia. La definición de Estado llegaría luego de ganar la guerra federal el bando federalista con Juan Crisóstomo Falcón, que es cuando pasan a denominarse Estados, porque se supone que son Estados independientes que se unen en la federación. Y bueno, él lo reduce a 20 estados. En adelante, luego tenemos el siguiente cambio, Guzmán Blanco. De nuevo, vuelve a unir estados por ahí, crea 9. Ah, un estado, como para ponerlo todo en torno a su figura. Exactamente, un estado allí, reduce a 9, y luego volvemos de nuevo a lo que diríamos que conocemos hasta hoy, que fue lo que inicia Monagas con Cipriano Castro. En adelante, con de Cipriano Castro, lo que hay son cambios de nombre, tipo con Gómez, tipo con Marco, con Pérez Jiménez, por ejemplo, que el estado Zamora pasa a llamarse Barinas. Vamos a decir que es una cosa buena que hizo Pérez Jiménez. No, y también cosas como, por ejemplo, la creación de territorios federales, cosas, departamentos, también. O sea, cosas como, por ejemplo, mi papá, él no nació en La Guaira, pero cuando él llegó para allá, eso era departamento Vargas. Y así, o sea, tuve certificado de nacimiento de gente de la edad de mi mamá y dice departamento Vargas. Pero, por ejemplo, una persona que nació en La Guaira o Maiquetía en los años 80, nació fue en el territorio federal Vargas, y así muchas cosas, o sea, hasta que bueno, después llega que sea municipio, y bueno, más adelante ya en los 98, bueno, antes, 96, 97 más o menos, se llega a estado Vargas, igual con Amazonas, por ejemplo. Exactamente, incluso ahora que mencionas lo de Vargas, si nos vamos más atrás, cuando Gómez, que dijimos que bueno, se mantuvo un poco ahí el asunto, solo que hay unos cambios de nombre. El Distrito Federal, o sea, lo que es Caracas, el Estado Miranda, sería Caracas sin el Distrito Vargas. Vargas queda como distrito. Ya. En ese momento. Pero bueno, la división realmente es un tema muy interesante de profundizar. De todas maneras, ahí en las fuentes te vamos a dejar, Francisco, para que profundices mucho más en este asunto, de donde, bueno, hicimos esta tarea. Pero eso es lo que hay con la división territorial. Empezamos, si nos vamos, tenemos nuestras provincias, 10 provincias en aquel momento, después la Capitanía General, hasta los cambios radicales del año 11, Monagas, Guzmán Blanco, y bueno. Luego, digamos que desde la llegada de Cipriano Castro, los cambios no han sido muchísimos, o más allá, como digo, de la nomenclatura, de los nombres y todo. Ya, ya. Sí, igualmente, esta información está más detallada, o sea, como para ampliarlo, toda la obra del profesor Manuel Donis de la Universidad Católica Andrés Bello gira en torno a la historia de la del desarrollo territorial de Venezuela. O sea, él tiene muchas ideas sobre eso. Y no, también muchos artículos que puedes encontrar en muchos portales de noticias, de información, cuentan sobre eso. O sea, él es como que el experto en eso y es un tipo bastante agradable Sí, realmente. verdad. Lo llevé a ver en varias conferencias y oye, qué tipazo. Sí, lo vimos en la conferencia de Humboldt, y de verdad, un tipazo. Es muy, muy digerible la manera Muy en que dinámico. da la información y todo esto, muy chévere. Entonces, bueno, pero Francisco, esperamos que este pequeño resumen que hicimos aquí, que intentamos hacer aquí, haya también cubierto tu necesidad de saber un poco de esto y bueno, y también de ampliar en el tema con estas recomendaciones que te damos aquí. Háblales ahí, manubrio. Bueno, aquí llega lo siguiente. Háblenme, panaderías. Venezuela estaba preparada para ir a la guerra con Colombia cuando ocurrió el incidente del buque Caldas. Esto lo pregunta Gustavo Sandoval. Ah, Oye, mira, pero esa pregunta líder está fuerte. Eso Gustavo. es ciencia, enviado. Sí, bueno, vamos a afrontarlo un poco porque digamos que es un poco general, porque primero, o sea, ¿qué es eso de estar preparado para la guerra en el sentido venezolano? O sea, sabemos cómo es Venezuela. Sabemos sobre todo cómo son los militares venezolanos, es decir, cómo se preparan para la guerra unos tipos cuyo entrenamiento es la matraca. Bueno, vamos a echar el cuento de eso a partir de varias fuentes, o sea, las voy a dejar en el apartado correspondiente acá en la descripción, pero también una fuente importante que me gusta tocar para el tema del Caldas está en una entrevista que se hizo en este canal de YouTube que la hizo Daniel Lara hace más de un año, al vicealmirante Mario Iván Carrato Molina. Él hizo una serie de entrevistas al almirante Carrato. Claro, una gran Sí, y fuente. bueno, varios de esos programas es más que todo sobre la cuestión de la formación de lo que fueron los golpes del 92. Pero hay un programa particular que cuenta sobre cuál fue el origen del Caracazo de febrero del 87. Y según la tesis de que expone Carrato, eso empezó fue precisamente con este incidente del Caldas. Y bueno, él da unos datos buenos ahí. Pero ¿cómo es esta cosa? Bueno, resumiendo, este incidente del Caldas empieza cuando un día de agosto, el día 9 de 1987, llega aguas territoriales de la República de Venezuela, concretamente al Golfo de Venezuela, allá al occidente, la corbeta Caldas de la Armada de República de Colombia. Llega allá y oye, ¿qué es eso de una nave militar colombiana en aguas venezolanas? O sea, eso es como dirían en el barrio, mira, esa vaina es para pelear. O sea, eso es como que un tipo que toque la cara o que coño, o que te quiera joder. O sea, eso es el lenguaje militar. Claro, eso es como dijeron aquellos poetas paisanos tuyos, guaireños, que dijeron, no pases para mi lado, yo no paso para el tuyo. Exactamente, 187, men, de los de La Paz. Es Claro, verdad. claro. Y bueno, eso pasa, el tipo, esa nave llega, y lo más arrecho, no solamente es que llega, o sea, porque puede saber que coño, que se desvió, que un accidente, que coño, que el GPS no le dio bien, que la señal se jodió, y vaina, pero no, es que la nave llegó, y entonces, se detecta por frecuencias radiales, porque hay unas frecuencias que usan los marinos para comunicarse, y lo que se detecta es que cuando esa corbeta entra a aguas venezolanas, llega es diciéndole a las naves pesqueras de Venezuela, que están en el territorio venezolano, abandonan el territorio, o sea, aléjense de aquí, estos son aguas colombianas. Es como que, ya va. ¿Cómo que estas aguas son colombianas si aquí no manda a Sí, yo estoy en mi Colombia? casa, yo estoy en mi casa. Exacto, ¿Cómo es eso? esa gente llegó a echarlo a uno de la casa propia, o sea, ¿qué es esto, vale? Y, ojo, no es una confusión, sí, es una situación confusa, pero esto tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Bueno, lo comentábamos una vez, uno de los tantos episodios que hicimos sobre las fronteras. O sea, las fronteras entre Colombia y Venezuela es, digamos, el gran dolor de cabeza de la política exterior venezolana desde que es nación. O sea, lo comentamos cuando el Tratado Pombo-Michelena, lo comentamos en los demás, o sea, es un eterno peo. Y si en materia de terrestre ya es un peo, bueno, el problema marítimo es mucho más amplio que hasta hoy es una cosa disputada. Y eso se expresa precisamente en que la delimitación marina es algo que nunca ha estado del todo clara. Y entonces, por ejemplo, los colombianos exponen que por tener ellos la Guajira, eso hace que automáticamente ellos tengan aguas territoriales en el Golfo de Venezuela. Pero la política de nuestra nación expresa que por estar nuestro punto más occidental en Castilletes, pues ahí Colombia no merece nada. O sea, ellos dicen que coño, el Golfo de Venezuela es de Venezuela. Punto. Pero bueno, como cada quien expone una cosa distinta, es previsible que se vaya a dar un malentendido en algún momento. Y bueno, eso se dio no una vez. Esta era como la segunda vez que pasaba, porque antes, en el año de 1971, hubo también un malentendido cuando entró un barco en el Golfo también, pero en ese tiempo se resolvió verbalmente. Es decir, aquí pasó que el presidente colombiano, que era Misael Pastrana Borrero, conversó con Carlos Andrés Pérez y bueno, resolvieron por las buenas. Pero ahora pasa que llega este buque aguas venezolanas, se pone ahí a echar a los pescadores y los pescadores se complican con la armada para decir, coño, mano, aquí está pasando esto, nosotros no tenemos armas, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y por suerte, por la zona, estaba patrullando el buque ARB Libertad, o sea, una patrullera de la armada. Llega y entra la comunicación con la nave colombiana y se da el siguiente diálogo, donde ocurre lo siguiente, esto se queda una fuente, ¿qué es lo que pasa? El barco colombiano transmite lo siguiente: bienvenidos, patrullero Libertad, al mar territorial colombiano, zona económica exclusiva. Nosotros estamos en navegación de rutina en nuestras aguas. A lo que responde la Libertad: no existe tal zona económica exclusiva. Le repito, usted está en el Golfo de Venezuela, donde hemos ejercido soberanía desde antes de la independencia. Sepa usted que la Armada y la Fuerza Aérea haremos lo que sea necesario para defender nuestra soberanía sobre el Golfo de Venezuela. Por lo tanto, le ordeno desalojar estas aguas. Es decir, ya esto era un... ¿qué es lo que, mamá huevo? Claro, claro. Básicamente le respondieron eso. Pero marico, chico, nosotros estamos aquí desde antes de la independencia. ¿Tú no sabes eso? ¡Ay, mira, se volvió loco este! Vas para esa si no sales ya mismo. Y ojo, esto fue, o sea, una cosa verbal, pero en lenguaje militar esto es, ay, Dios mío. Claro, claro, mira, que no le tumbas esto del hombro, pues. Ah, mira, sí. Te cagas. Y como les comenté, esto fue el 9 de agosto. Según comenta el vicealmirante Jarratú, ese día él estaba de guardia, pero el alto mando militar no lo estaba. O sea, okay. Ese ¿cómo día, así? No, el alto mando militar ese día tenía una reunión importante en la casa del humorista venezolano José Lo Díaz. ¿Cómo así, líder? Nada, José Lo quería hacerle un agasajo al alto mando militar y bueno, se llevó a alto mando militar de la Armada para su finca en Barbacoas a comer parrilla y beber whisky. Y entonces no había como que alguien ahí de guardia como diciendo, coño, que llegan unos colombianos para acá, y no había cómo contactarlos porque en ese tiempo no habían celulares, entonces, tremendo pena. Ya, tú me estás diciendo que el alto mando está en un corito sano, todo el alto mando está en un corito sano. Exacto, en un momento en el cual tenemos una nave colombiana violando la soberanía, jodiendo con una amenaza clara a nuestros pescadores, a nuestras naves militares, incluso la gente estaba, bueno, corillo sano ahí, tú sabes. Coño, ellos estaban, qué bacanería. Con el pana José Lo diciendo, dite algo, Simón. Eso. Porque Simón sufre ese cantatonadas. Ay, Dios mío, conociendo la vaca mariposa por allá, mira, pero esto es una completa venezolanada, ¿vale? Marico, es el incidente más venezolano posible. O sea, uno siempre espera que pasen cosas así. O sea, igual que cuando el golpe del 30 de abril que llevaron a Padrino, el tipo está viendo a Avengers. Y que disculpa, no te puedo atender, igualito. Mi amigo, porque aquí está pasando algo con Tony Stark. Estoy en una situación con Tony Stark. Te hablo después. No, pero es para ver qué vamos a hacer con los destinos del país. No, ya va. Increíble. Ya va que la vida está buena. Oyendo mucho más al pasado. Es un poco como Miranda invadiendo coro y esperando ser aplaudido, encontró fue que sí, a un tipo diciéndole marico el que lo lea. Mira, usted le dejaron esta nota, marico el que lo lea. ¡Ay, Dios! Exactamente. Entonces, después de que los tipos salen del sarao donde Joselo, se reúnen y bueno, se mantiene una situación de tensión con Colombia. Fueron 10 días jodidos. O sea, una cosa ahí que estaba de verdad en una situación de ya va, ¿qué es lo que? Porque entonces pasó que se enviaron más naves al Golfo, más naves venezolanas para que respondieran y dijeran, aquí no estamos solos. También se mandó a sobrevolar nuestra aviación, volaron los F-16 sobre la corbeta. Y coño, estaba esa gente movilizada y llegó hasta el punto que se cerró. Vale, le fueron a roncar para allá, que mándale el combo. Se cerró la frontera, hermano. La frontera, el puente Simón Bolívar, Paraguachón, todo eso se cerró el 14 de agosto. Oye, que en esos momentos no es una cosa como un cierre de frontera, no era una mamadera de gallo como ahorita. Para nada. Que se cierra la frontera, que si según los ánimos del que el señor que te hay, que no, claro, vamos a cerrar esta mierda. No, antes era un problema. Antes era de problema. Oye, voy a cerrar la frontera. Oye, eso es y problema. Mira, para responder un poco la pregunta. En términos militares, o sea, si estaban preparados para la guerra los militares venezolanos, es decir, estaba movilizado la armada, la aviación, el ejército había hecho una movilización también, o sea, se habían llevado vehículos pesados desde el centro hasta la frontera, o sea, había una cosa, hay un movimiento fuerte, pero la cosa es que Colombia no estaba preparada. ¿En qué sentido? Que bueno, mientras Venezuela hacía toda esta movilización, Colombia en realidad no tenía eso y sobre todo su autonomía militar no estaba como que ya, porque nosotros nos vamos a meter en esa vaina. Esto se expresa sobre todo en que el canciller colombiano de ese entonces, del gobierno de Virgilio Barco, el canciller era Julio Londoño. Y él posteriormente comenta que efectivamente ellos se reunieron con el autónomo militar, hicieron un análisis, compararon, o sea, la situación militar. Y ahí Barco lo que dijo fue, miren, aquí no hay nada que hacer, hay que sacar la corbeta porque no vamos a arriesgar un solo colombiano por este peo, que solamente es un peo que está en el mapa y que coño, no está aclarado todavía. Esa vaina resolveremos por los tribunales. Entonces, bueno, echaron para atrás. Porque al fin y al cabo no estamos preparados para responder a una agresión venezolana. Sobre todo porque lo que contaba, o sea, como la fuerza de respuesta rápida de Colombia ante una acción en el Golfo, eran apenas 80 soldados en Riohacha. Porque los demás estaban, bueno, en sus peos de la Colombia de los 80. O sea, estamos hablando de la Colombia que tenía la guerra interna contra el narcotráfico y coño. Un problema con una guerra con Venezuela era lo último que necesitaban en ese momento, cuando estaban con el país encendido. Entonces, bueno, en ese momento es que ellos dicen como que, coño, no, esto no es prioritario para nosotros. Pero también se destaca no que necesitamos este problema. Exacto. Pasaba también que teníamos de presidente a Jaime Lucinchi, que dio un ultimátum a Barco. O sea, se dice que lo llamó y le dijo que efectivamente, si en 24 horas la corbeta no salía del país, iban al conflicto. O sea, lo puso de esa manera. Y, marico, eso sí ya era, vamos a pelear. O te vas, o me tumbas la hojita, o vamos a ver qué coño madre haces. Y bueno. Mira, pero entonces en ese momento estamos hablando de que Venezuela le podía ganar a Colombia, incluso con el alto mando de fiesta. Sí, bueno, probablemente. Porque claro, igualmente Carra, tú cuentas en ese problema que hizo con Daniel que hubo errores de coordinación, porque también pasaba que cada quien estaba por su lado, que la aviación quiere hacer una cosa, que el ejército otra, o sea, igualmente la venezolanada, o sea, era una vaina que no iba a ser bien para nadie, o sea, ni para los colombianos que estaban todos perdidos, ni para Venezuela que no se podía coordinar bien y que, coño, si la vaina iba más allá de unos días de guerra, podía irse un desbarrancadero terrible, es decir, menos mal se evitó esa guerra. Sí se podía comprar ese problema, pero ¿a qué costo? Exacto, a veces la mejor batalla es la que no se pelea. Está bien bueno esa historia de la corbeta Caldas, de verdad, porque yeah, eso tuvo ahí rozando un roce serio. Y sí, también fue bueno, también una parte que no, o sea, ahorita uno se ríe, pero es, ¿cómo ustedes van a estar todos en un corito sano, hermano? Todos. Es una cosa digna de esta película de Kubrick, Doctor Strangelove. O sea, que sobre el peor de la guerra nuclear entre los gringos y los soviéticos. O sea, estábamos así a ese nivel, igual con unos bichos todos payasos ahí viviendo qué carajo hacían. O sea, dije que no, hay una guerra. Ya va, pero. Los policías. Los academia militar. O sea, disculpe, almirante, hay un buque en Los Monjes. Ya va, que José lo va a decir un chiste. José lo va a hacer en Ciudad Esparragosa. Coño, ya va, ahorita no, muchachos, que viene Simón a cantar. Coño, mira, cómete una parrilla y una yuca, ¿vale? Hermano, de eso estamos. Y de esos polvos, estos lodos. Y así mismo, exactamente. está bueno, vale, gran historia la de la corbeta Caldas. Y bueno, ya saben que pueden ampliar también mucho la información con estas entrevistas que están aquí mismo en este canal. Tienen que hacer meterse ahí, me darle la lupa y poner ahí Carratubo. Y ahí les sale el asunto. Entonces, bueno, está chévere, líder. Eso okay. Es ciencia y no, mira, estaba yo totalmente seguro que eso era una ciencia. Sí, alta ciencia. ¿Con qué vas a cerrar ahora, Dorian? Ok, vamos a cerrar acá, fíjate, con una pregunta que nos deja Ruber Enrique Rondón Lares, el primo de Eladio Lares. No sé si es primo de Eladio Lares, pero mira, él dice, panas míos, ¿nos podrían contar de nuestro prócer de Cuba, José María Carreño? El que dicen que era el dueño de la camisa, coño, con la que murió nuestro niño bolivariano. Mira, yo pensé que el profesor de Cuba era mi querido amigo Carlos Zombie allá en Bogotá. Ah, bueno, imagínate tú, pero además de Carlos Zombie, ¿ves? De ahí debe venir José María Carreño. Deben tener ahí algo que ver. Y ya vamos a echar ese cuento. Una tierra de Porque además a libertadores, mí, ciertamente. claro, una tierra de libertadores y niño, dale, de gente famosa de verdad, porque esta investigación a mí me dejó. Porque como tú dices, yo conocía de Cuba, prócer de Cuba, uno, Carlos Zombie, pero ahora tengo a este y tengo otros nombres más muy interesantes. Fíjate, José María Carreño es uno de estos nombres que nosotros, oye, no solemos escuchar mucho por ahí en la historia de Venezuela, pero este es un señor que estuvo en la guerra desde septiembre de 1800, de 1810, o sea, desde los primeros tiros estuvo este tipo. Carajo. Él se une cuando cae la Primera República. Él se va con Bolívar, es lo que va hacia la Nueva Granada con Bolívar y allá están las acciones del Bajo Magdalena y después empieza la batalla por Cúcuta y toda la batalla admirable, la hace junto a Bolívar. Luego, muy interesante acá, mira, en el año 1813, hermano, en septiembre, se da el llamado combate de Cerritos Blancos. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí esto es puro tiro, patá, kung fu, piedra, botella, coñazo para los policías. Y Carreño recibe 14 heridas de sable y lo dejan mocho una mano. Ah, oh, ya va, 14 sablazos y pierde una mano. Y pierde una mano, ¿sí? Además, es la mano derecha. Que el tipo Verga. era derecho, era diestro. No vale, qué Entonces, como que bolas. mierda. Entonces, uno puede decir, bueno, este señor capaz se arrastró y se fue, pues, para su casa, ocultarse. No, este señor se arrastró, sí se arrastró y llegó hasta el cuartel general de Bolívar, porque eran en las vísperas de la primera batalla de Carabobo, y que se le presentó allá a Bolívar, y que mira, yo sé que por aquí va a haber una batalla criminal y tal, yo vengo para eso. El tipo todo escoñetado y Bolívar quedó loco. Bolívar, ¿qué es lo que este tipo? Vale, mira, y que 14 puñaladas le metieron, viene sin un brazo, sin una mano. Y dice, mano, quiero luchar, coño, mano. Primero vete para el hospital y cómete algo y después vemos, coño, usted necesita reposo, señor. Bueno, Bolívar, según dijo, señores, si 14 versos dicen que es un soneto, 14 heridas dicen que es un héroe. Aquí está Carreño, a quien le gusta más el plomo que una misa cantada. Entonces ahí se Coño, convirtió pero. Bolívar en un jodedorcito de Carreño. Coño, Bolívar es como Wilker Fariñez. Es jodedor. Chalequeador. Entonces, Chalequeador. este carajo empieza a ser conocido dentro del ejército de la vaina como el Mocho Carreño. Entonces, el Mocho Carreño era un tipo de mucho valor que andaba por ahí en todas las batallas, entraba coñazo y no tenía miedo a recibir heridas. Entonces, al punto incluso que, bueno, otra frase de Bolívar es que Goyo, Carreño es tan avaro, que Bolívar decía que Carreño es tan avaro, que cree que todas las balas deben ser para él solo. No quiere que más nadie disfrute de ellas. No, chamo, pero Bolívar lo tenía como que, coño, vamos, mira, ya me tenía Carreño, vamos, joder, Carreño, vale, o sea, Ya coño, va vale, a Carreño. Bolívar jodedorcito, vale, o sea, lo tenía Entonces, sí. de chalequeado, de chalequeo, o sea, coño, ya De me tenía sopa para Carreño. joderlo ahí y tal. Llámate el mocho ahí. Carga, Carreño. No, yo Carreño. Yo dije para andar contigo porque si nos disparan por aquí, bueno, seguro te llevan los tiros tú. Cuas, cuas, cuas. Ese Bolívar era echador de broma. Empezó así Carreño andar junto a Bolívar. Cuando ocurre lo de la emigración en el año 14 y todo esto, Carreño termina en el Casanare. ¿Sabes que algunos, bueno, paran en Oriente, otros paran en Occidente, otros Otro paran va en a las Cartagena, Antillas? pero este se fue al Casanare, a Exacto. la jungla. O sea, Y se puso hubo ahí con también, el combo. sí, hubo otros que se fueron al Casanare, y entonces aquí lucha este tipo junto a Páez. Entonces aquí también nos puede dar cuenta de que este tipo era un G.I. Joe. Mocho una mano, estaba por ahí todavía, daba coñazo, le daban tiro, puñalazo, soy inmortal, maldito menor. Él fue el que inventó esa frase. Coño. Qué rechos. Entonces, bueno, en adelante, bueno, sabes que también en el año 17, cuando él está en estas campañas, también ocurre los eventos de la Casa Fuerte de Barcelona. Eso lo respondiste tú en un Chayán hace un Sí, tiempo, hace bastante tiempo, en sí. otro Elmer. Bueno, el papá de José María Carreño, Julián Carreño, es asesinado en estos eventos de la Casa Fuerte de Barcelona. ¡Wow! O sea, tú me estás queriendo decir que entonces cae muerto su papá y obviamente ese carajo que ya le han cortado una mano los realistas. Escucha esto, ese carajo lógicamente se llenó de odio y lo que dijo fue: hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nada, a menos que me convierta en un muerto. O voy a vengar a mi hermano como le juro a mi padre por este ojo por ojo sexto. O sea, el tipo Así inspiró a mismo, Tyrone así mismo. González. Eso es correcto. El bicho, digo, se inspiró en eso y él está en ese momento camino Guayana con Bolívar. Incluso en este camino a Guayana con Bolívar, Bolívar recibe una emboscada. Este grupo recibe una emboscada y es Carreño ahí quien los protege, hace frente, recibe otro poco de coñazo y logran salvar la O sea, el vaina, tipo es claro. un guardaespaldas, o sea, es el verdadero seguro de vida. Claro, vale. Es el propio. Bueno, con todo esto lo tenían en muy buena estima. Además, el tipo era de valor reconocido. Y entonces, para el año 1820, lo destinan a Santa Marta. Allí en Santa Marta, él empieza a colaborar, a pelear junto al general Mariano Montilla, que también estuvo muy activo por allá. Y otra cuestión muy interesante de él es que fue el primer intendente del Istmo de Panamá. Cuando Panamá declara su independencia y decide unirse a Colombia, mandan a José María Carreño como que mira, este es el tipo de las Coño, armas qué aquí, bola, o hablen con sea, él. tanta cona que hablan esos xenófobos de Panamá y el primer gobernador de ellos fue ¿quién? ¿Quién? Un Un tipo de carajo de Cuba, José Cuba. María Más venezolano Carreño, no un man puede de todo ser. Cuba. Escúchalo, Escucharon ya Zulay y a Milei. Entonces, bueno, ajá, el tipo primero estuvo ahí, esto es en el año 1822, ahí también lo ascienden a general de brigada, estuvo allí en ese cargo hasta el año 1825. Y bueno, luego le dan un cargo de intendente en el Zulia. En adelante, el tipo muy bolivariano, un bolivariano, luego le dan la gobernación de armas de Santa Marta nuevamente, y él está allí cuando Bolívar muere. Correcto. Es uno de los que está ante la Es uno muerte de de los que Bolívar. sirve de testigo en su testamento. O sea, cuando le dice su testamento, aparece como testigo él, o sea, y todo, buena parte del corillo, o sea, ahí dicen unos albaceas, y él es uno de los que atestigua que todo eso que pasa ahí es real, o sea, es uno de los que da fe de que ahí no se chigüire doblear, que es de verdad una cosa que él dice voluntariamente todo lo que va a repartir en ese testamento. Exactamente. Y bueno. En este tema, que es parte de lo que menciona el padre Rubén en su pregunta, es que si era de él la camisa con la que enterraron a Bolívar, de verdad, no, bueno, Javier revisó, yo incluso, bueno, le traje esta duda a Javier antes de empezar el programa, Javier revisó una fuenta, yo revisé también por acá un par de biografías de Bolívar y no encontré nada relacionado con que, oye, ¿cómo va a ser que Bolívar no tenga una camisa? Ponle esta. La verdad, no. Y yo dudo que a Bolívar le faltara una camisa. Yo no te hemos dejado claro en este programa que ese tipo murió con No, sí, cuál. murió Real Lugo. De hecho, eso lo dice Inés Quintero. O sea, ahí te da el resumen del montón de propiedades que tenía ese testamento. O sea, ahí tenía cucharas de plata, artículos de oro. Todavía tenían el litigio de las minas de Aroa. O sea, Bolívar, él estaba ahí, supuestamente era con el fin de embarcarse un buque hacia Europa para vivir las rentas, pero se fue enfermando y bueno, le tocó fue irse a Santa Marta a terminar de Ve, o iba a temperar y después iba a seguir, pero en realidad lo que estaba era muriendo, pero real no le faltaba. Pero fíjate, más allá de Real, esto también aclara muchas cosas, el hecho de que él iba a montarse en un barco países. Yo dudo que le faltara camisa, él tenía camisa países, él se iba. Él tenía su bolso ahí con unas camisitas. Claro. Entonces, bueno, no creo que José María Carreño le haya tenido que prestar, pero quién sabe. Eres alto pana, Tú pero sabes que Carreño, claro, alto bolivariano, eso sí es verdad. Estuvo siempre con él, Bolívar echaba broma con él. Tú sabes que él posteriormente ocuparía cargos, por lo menos él fue vicepresidente del Consejo de Gobierno en 1837. Bueno, él fue ministro de Monagas realmente. En la presidencia de Monagas, él estuvo en ese gobierno y aquí ocurre algo interesante. Y es que, ¿sabes? En el episodio de Monagas lo contamos, que cuando se le conmuta la pena a Antonio Leocadio Guzmán, estar condenado a muerte. Y bueno, se le conmuta la pena al hombre. ¿Qué hace Monagas? Lo consulta con sus ministros. Cuando hacen los votos, bueno, sí, vamos a conmutarle la pena y tal. Y cuando le toca a Carreño, no, hay que fusilar a ese tipo. Tú eres loco. Ya basta, ese hombre jodiendo por ahí. ¿Cómo ha jodido ese Antonio Leocadio Guzmán? Entonces, claro, sabemos que le conmutan la pena. Obviamente Antonio Leocadio Guzmán se entera de esto. Y ahí empieza un odio. No, oh, no, yo ese loco me quería matar y tal. Cuando pasan los años, bueno, él era ministro de Guerra y Marina en ese momento. Los años llevarían luego al hijo de Antonio Leocadio Guzmán a ser el máximo líder, como Daddy Yankee, de Venezuela. Y esto hace que caiga en desgracia completamente, que hay una persecución, José María Carreño incluso. Leí que a él le cancelaron o le suspendieron, digamos, su pensión, como tú sabes que todos los soldados de la independencia tenían su pensión. Sí. Del ejército, bueno, a él ya en ese momento usted no va a cobrar nada. Coño, pero de verdad, qué bastardo. O sea, ¿cómo le haces eso a un señor que hasta una mano perdió, que diera en vida? No, es que de verdad Guzmán no sería para nada. Él muere en 1849 realmente, pero él luego de eso, tú sabes que el gobierno de Monagas luego está en peos y tal, y él muere, mira, por ahí ya en desgracia. El asunto es que después de muerto, Guzmán lo jodió porque Cuba, él es el prócer de Cuba. Entonces, tú sabes que Guzmán Blanco le daba también por cambiar nombre. Bueno, esto se va a llamar así, no, vamos a quitar esto y vamos a llamarlo de esta manera. Y entonces, la zona de Cuba, bueno, se propuso llamarlo Carreño, José María Carreño, el distrito Carreño. Y Guzmán Blanco dijo, no, se va a llamar distrito Guzmán Blanco. Ah, sí, la creo, o sea, yo tengo esta rachera que no, le primero poner mi nombre a esta vaina. Bueno, también tiene ese pedo de Diego Guzmán Blanco. Entonces, no, aquí mató dos pájaros. Uno, su odio a Carreño. Y dos, alimentar su ego. Ponerle un municipio con su nombre. Le puso, le voy a poner el mío. Pero ¿qué pasa? Esto es el año 1873, desde que se llamaba así. Luego le cambian el nombre. Esto no mudaría luego. Empieza a llamarse municipio Urdaneta, que entiendo que Cuba en estos momentos es el municipio Urdaneta. Y es como, bueno, una cuestión histórica, denuncia histórica, mira, de esa la gente de Cuba, como que hermano, Carreño, municipio Carreño, Urdaneta tiene un poco de municipio. Y bueno, de verdad que se lo merece. Y José María Carreño, un bolivariano, incluso la biografía que hay acerca de José María Carreño, lleva, bueno, una de las biografías que hay es José María Carreño, paradigma de lealtad, de donde saqué buena parte de la información, porque bueno, realmente era un súper bolivariano y un tipo que bueno, estuvo hasta el final ahí y fue muy serio en general y murió en desgracia. No le dieron después la pensión y tal en los dos últimos años que él duró ahí en el gobierno. Una lástima, bueno, pero liberal le tenía su arrechera. Pero honestamente, o sea, un carajo que demuestra ser súper serio. O sea, un tipo echado para adelante, un hombre de la confianza de Bolívar por razones obvias, pero tristemente como que la República no supo recompensarle por mezquindades de sus líderes entonces. Pero con honrar a nosotros basta, porque mientras lo honremos y sobre todo despreciemos a quienes le hicieron daño, yo creo que está todo bien por el momento. Pero ¿qué más le queda a la gente por hacer ahora, Dorian Márquez? Bueno, ustedes como José María Carreño, lo mejor de todo es que nadie les va a dar tiro, puñalada ni nada de eso. Ustedes tienen que ahí, pum, les gustó este contenido y lanzarse intrépidamente como José María Carreño y darle like. Si estás escuchando, ¿no?, en el canal de Alguien Lara Farías, nos ayuda muchísimo suscribiéndote y también compartiendo lo que tú dices por ahí. Oye, este panameo le gusta la historia, mira, esta bella dama la voy a conquistar con unos cuentos bolivarianos. Ah, bueno, pásale el corito histórico. O a ese panas que te gusta. Quien quita, mira, que por ahí te hagan caso. ¿Qué más nos quedan por ahí, maná? Bueno, recordemos que estamos en la página web www.elcoritohistórico.com para escuchar los episodios online o descargarlos. Y también para ir a la sección de Chance Llama a Elmer. Ustedes hacen clic allí, dejan sus preguntas, tratan de ser breves para contestarlas de forma más amena. Y entonces dejan sus preguntas, dejen sus nombres para entonces en futuros episodios responderlas y bueno, que todos tengamos episodios del podcast. Pero bueno, panas, este fue el Chayán se llama Elmer número 38. Me quité ya.